From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Nuevas cifras demuestran que el número de soldados estadounidenses que fallecieron el mes pasado prácticamente duplicó el de las fuerzas iraquíes. En el mes pasado murieron 81 soldados estadounidenses en comparación a los 44 soldados iraquíes que perdieron la vida el mismo mes. Marzo también fue el primer mes entero de la ofensiva en Bagdad, que el gobierno de Bush afirma que fue encabezada por las Fuerzas Armadas iraquíes. Mientras tanto, el número oficial de muertes iraquíes aumentó en un 15% en febrero, alcanzando más de 2.000. Se calcula que al menos 600 iraquíes perecieron durante la semana pasada. A su vez, aumentó el número de decesos provocados por un atentado suicida con camión bomba en Tal Afar, ocurrido la semana pasada, convirtiéndolo en el ataque que provocó más muertes desde que comenzó la invasión estadounidense. Hasta el momento se han contado al menos 152 muertos. El número aumentó a medida que los trabajadores de rescate continuaron encontrando cuerpos debajo de los escombros. Otras 45 personas murieron cuando la policía chiita realizó un ataque por venganza en áreas sunitas. Las muertes provocadas por la violencia aumentan mientras el senador republicano y candidato presidencial John McCain se encuentra en Irak, donde criticó a los medios por no mencionar lo que denominó el progreso en ese país. McCain habló luego de dar un breve paseo a pie por una zona de Bagdad. El senador John McCain dijo: todos los días leemos noticias sobre atentados suicida, con bomba, secuestros, ataques con cohete y otros actos terribles. Y no estoy diciendo que la misión está cumplida, ni que es el último aliento, ni que es un callejón sin salida. Pero lo que no leemos todos los días, y que es nuevo desde que comenzó el aumento de soldados, es un montón de buenas noticias. McCain continuó diciendo que su visita a Bagdad es una prueba de que Irak está volviéndose un lugar más seguro, al afirmar: nunca antes había podido recorrer la ciudad como lo hice hoy. El senador republicano estaba acompañado por 100 soldados estadounidenses, 3 helicópteros Black Hawk y 2 helicópteros de combate. Además, vestía un chaleco antibalas. Mientras tanto, en Estados Unidos, el congresista demócrata Charles Rangel defendió la medida demócrata de proporcionar más financiamiento para la guerra mientras se pide el retiro de los soldados estadounidenses. El representante Charles Rangel dijo: en definitiva, en términos políticos, le tenemos que dar dinero. Pero vamos a recordarle constantemente que ningún presidente en este gran país que es Estados Unidos puede continuar una guerra que la gente no apoya. No sucederá. De modo que en la medida en que él rechace proyectos de ley, nosotros tenemos que volver a presentar proyectos de ley. El congresista Rangel realizó estos comentarios en el programa de la NBC Meet the Press. Aumentan las tensiones en el conflicto por la captura de 15 marineros británicos efectuada por Irán. El domingo, cientos de personas manifestaron frente a la embajada británica en Teherán y encendieron petardos que lanzaron grandes nubes de humo. Mientras tanto, Irán difundió un nuevo video de un marinero capturado que confesó haber ingresado en aguas iraníes. Nathan Thomas Summers dijo: simplemente quisiera pedir disculpas por haber ingresado en sus aguas sin permiso. Y sé que sucedió en 2004 y nuestro gobierno prometió que no volvería a suceder. Una vez más, quisiera pedir disculpas por haber ingresado en sus aguas. El gobierno británico rechazó la filmación y dijo que los comentarios fueron obtenidos mediante coerción. Mientras tanto, el presidente Bush utilizó el lenguaje más duro hasta la fecha para referirse al conflicto con Irán, al señalar que los marineros británicos son rehenes. El presidente Bush dijo: los iraníes deben dar back the hostages. Los iraníes deben liberar a los rehenes, son inocentes, no estaban haciendo nada malo y fueron retirados del agua en forma inmediata y, como digo, es una conducta injustificada. La presidenta de la Cámara de Representantes también habló sobre Irán el fin de semana en un discurso ante la Knesset israelí en Jerusalén. Nancy Pelosi dijo: Irán no es solamente un problema israelí, no es solamente un problema para la región. Irán es un problema para el mundo. Pelosi estuvo en Israel como parte de una delegación del Congreso que visitó Medio Oriente. El grupo también incluye al congresista demócrata Keith Ellison de Minnesota, quien es el primer miembro musulmán del Congreso. La delegación se encuentra hoy en el Líbano y se dirigirá luego a Siria. El gobierno de Bush logró un tratado de libre comercio con Corea del Sur tras meses de negociaciones. El domingo, miles de personas se manifestaron contra el acuerdo en Seúl. Se desplegaron más de 10.000 policías. Choi Soon-young, del Partido Democrático Laborista, dijo: El TLC es un pacto para proteger a Estados Unidos y estamos obligados a alcanzar un acuerdo. Si ambos países logran un tratado bilateral de esta forma, significa que dedicamos la vida de nuestra gente y el futuro de nuestro país a Estados Unidos. En Israel, el primer ministro Ehud Olmert solicitó una conferencia de paz regional con líderes árabes. La convocatoria surge después del nuevo ofrecimiento de paz por parte de la Liga Árabe la semana pasada. El acuerdo le otorgaría a Israel reconocimiento absoluto a cambio de su retiro de todos los territorios ocupados y una solución justa a la terrible situación de los refugiados palestinos. La invitación de Olmert surge días después de que señaló que Israel jamás aceptaría responsabilidad por los refugiados, ni permitiría que ningún palestino regrese a su hogar dentro de las fronteras israelíes. En materia ambiental, el New York Times informa que Estados Unidos y Europa Occidental están gastando millones de dólares para lidiar con las consecuencias del calentamiento global, a la vez que ignoran sus obligaciones, contraídas mediante tratados, de pagar por los mismos esfuerzos en los países más pobres. Estados Unidos y Europa Occidental son responsables de la emisión de 2/3 del dióxido de carbono total. Los países africanos son responsables de apenas un 3% de las emisiones, pero son los que sufren los peores efectos. El gasto en recuperación y adaptación ambiental en las áreas más vulnerables del mundo alcanzó apenas 40 millones de dólares al año. Mientras tanto, se espera que un nuevo informe de la ONU sobre cambio climático pronostique que el calentamiento global continuará afectando en forma más severa a los países más pobres. El panel intergubernamental sobre cambio climático dice que el calentamiento global podría provocar el derretimiento de la mayor parte de los glaciares del Himalaya en el año 2030 y el aumento del hambre en África. Stephanie Chanmore, de Greenpeace International, dijo: La investigación de Greenpeace demuestra que es posible desde el punto de vista técnico y económico reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para el año 2050 mediante el consumo masivo de energías renovables y eficacia energética. Los gobiernos y quienes hacen las políticas deben escuchar lo que los científicos están diciendo para actuar de inmediato y en forma decisiva. Necesitamos una revolución energética mientras haya tiempo. El principal estratega de la campaña de reelección del presidente Bush rompió con él en una serie de temas, entre los que se incluye la guerra de Irak. En una entrevista con el New York Times, Matthew Dowd solicitó el retiro de Estados Unidos de Irak. Dowd dijo: Si el público estadounidense dice que ya está cansado de algo, nuestros líderes deben entender lo que quieren. Están diciendo: salgan de Irak. Dowd indicó que comenzó a tener dudas sobre Irak cuando estaba organizando la campaña electoral del presidente contra el ex candidato presidencial demócrata John Kerry. El estratega dijo que posteriormente escribió un editorial que nunca presentó, titulado Kerry tenía razón, luego de que este solicitó el retiro de Irak. Dowd afirmó que su cambio de opinión estuvo motivado en parte por la negativa de Bush a reunirse con la activista por la paz Cindy Sheehan en su rancho en Crawford en el verano de 2005. Asimismo, mencionó el presumible despliegue de su propio hijo en Irak. Dowd también criticó al presidente por renovar en su cargo al ex embajador ante la ONU John Bolton luego de que se rechazó su confirmación y dijo haber visto con asombro que Bush no despidiera en forma inmediata al secretario de Defensa Donald Rumsfeld tras el escándalo de tortura de Abu Ghraib. El domingo, el asesor de la Casa Blanca, Dan Bartlett, respondió diciendo que los comentarios de Daoud deberían evaluarse a la luz de su conmoción personal. Un prisionero saudí que está detenido en Bahía de Guantánamo dijo que fue torturado en forma permanente para realizar la falsa confesión de haber participado en el atentado del buque USS Cole. Abd al-Rahim al-Nashiri dice que también confirmó falsamente que Osama Bin Laden tenía una bomba nuclear para detener el abuso de sus interrogadores. Al-Nashiri es uno de los principales sospechosos del Pentágono en el ataque. Mientras tanto, surgen nuevas preguntas acerca del encarcelamiento del ciudadano australiano David Hicks, luego de que se conoció que celebró un acuerdo para declararse culpable, que implicará su liberación de la cárcel a fines de este año. Hicks fue el primer prisionero de Guantánamo procesado en virtud de la ley de comisiones militares. Pese a que un jurado militar recomendó la máxima pena de 7 años, el viernes el Pentágono reveló que logró un acuerdo que implicará que Hicks cumpla una condena de 9 meses en prisión, en su mayoría en Australia. Mediante este acuerdo, Hicks no puede hablar con periodistas y debe renunciar a su afirmación de que sufrió maltrato en custodia de Estados Unidos. Hicks ha estado 5 años preso. Ben Wisner, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó: "Nos dijeron que este era uno de los peores terroristas del mundo y obtuvo una pena equivalente a la de un conductor ebrio". Mientras tanto, un prisionero británico fue liberado de Guantánamo luego de casi 5 años. Bishr al-Rowi, de nacionalidad iraquí, nunca fue acusado. El ex jefe de policía de Nueva York, Bernard Kerik, enfrenta una inminente acusación. El Washington Post informa que fiscales federales le dijeron a Kerik que es probable que sea acusado de varios delitos, entre ellos evasión fiscal y conspiración para escuchar conversaciones telefónicas. La acusación de Kerik podría afectar las ambiciones presidenciales del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien apoyó su nombramiento como jefe de policía y su fallida nominación para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional. Kerik también se hizo socio de un brazo de seguridad de la empresa de Giuliani, Giuliani Partners. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, está siendo acusado de discurso de odio tras sus comentarios denunciando la educación y las papeletas de votación bilingües. En un discurso a la Federación Nacional de Mujeres Republicanas, Gingrich dijo que la educación bilingüe debería ser reemplazada por el inglés y que las papeletas de votación no deberían imprimirse en varios idiomas. Gingrich también denunció la educación bilingüe por promover el idioma que se habla en el gueto. En materia de campaña electoral, la senadora demócrata Hillary Rodham Clinton logró un récord trimestral de recaudación de fondos. Clinton recaudó $26 millones desde Año Nuevo. El Washington Post reveló que un tercio de casi 4 docenas de puestos vacantes para fiscales de Estados Unidos fueron ocupados por colaboradores del gobierno desde que comenzó la segunda presidencia de Bush. 10 de los fiscales eran ex altos colaboradores del fiscal general Alberto González. Y por último, al menos 13 personas murieron en un tsunami que azotó parte de las Islas Salomón. Se estima que el número de muertos aumentará, ya que se está recibiendo información que señala que grandes olas arrasaron una aldea. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.